¿Cuántos mundos imaginaste gracias a las páginas de un libro? ¿Cuántos libros te quedan por conocer? En El Secreto de las Letras, un mundo de libros. La mañana del segundo día de vigilancia, Vic se levantó lleno de confianza en el plan que había diseñado la noche anterior. No podía creer que algo tan sencillo como faltar al museo no se le hubiera ocurrido antes. Tal vez por eso había soñado que vencía a ese hombre en un torneo de ping-pong. Se había dormido convencido de que un solo día mejor planificado bastaría para la victoria. Después de bañarse, repitió su rutina diaria al pie de la letra. Se vistió como si fuera al trabajo, leyó un rato en la cocina y salió de la casa a la misma hora de siempre. La chica del café se sorprendió un poco al oírlo reclamar una taza de cerámica en vez de su habitual vaso de cartón, pero no dijo nada. Vic eligió una mesa cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la puerta de entrada de su casa y dos de las ventanas de la planta baja. Sacó un libro de su bolso, un lápiz, un cuaderno y el teléfono celular. Y se sentó a esperar a que las cosas pasaran. Como a las 8:30, la pantalla del aparato mostró una sombra blanca acercándose a su heladera. Parecía una mujer vestida con un camisón, pero era tan baja y tenía el pelo tan largo, tan enmarañado y tan negro que Vic no solo no pudo verle la cara, sino que creyó ver pelos por todos lados. Lo que acabo de leer es el comienzo, es solo un comienzo y está elegido también como para crear una incógnita, ¿no? Como para mantener el misterio. Y quien no haya leído esta hermosa, esta preciosa novela de Bettina González, América Alucinada, así lo haga. Por lo cual, amigos, salgan hoy mismo, esta noche, a buscar América Alucinada, o si no, nos puede contar Bettina González dónde se puede conseguir este libro un lunes lluvioso a las 9:30 de la noche. Bettina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, acá, día de verdad, lunes lluvioso. Muy lluvioso. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Yo supongo que todavía en cualquier librería. Así que no vamos a hacer chivos. Pero viste que está buena esa idea, ¿no? Como que sí. Mantener el rating y que la gente, en vez de agarrar el control remoto y empezar a buscar en forma catatónica, series, vaya a buscar un libro. ¿Se hará eso algún día? Sí, ¿no? Estaría bueno que también la ficción la consumieran un poco más en libros, ¿no? Aunque yo también consumo mucha tele, debo decir. Claro. Es propio y es lógico también, ¿no? De todo el que escribe. Sí, se aprende mucho además mirando cine y mirando sobre todo ahora las series de tele, ¿no? Sí, sí. La construcción narrativa que tienen, el ritmo, hay como una fortaleza de la narración ahí de la cual se puede aprender mucho. Bien, amigos oyentes de Secreto de las Letras, estamos hablando con Bettina González. Por ahí a Bettina no le gusta mucho que yo empiece a nombrar todos los premios que tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, podés nombrar. Puedo nombrar. Yo, por ejemplo, yo la conocí con Arte Menor, que ganó el premio Clarín de novela del año 2006. Che, ¿cuánto tiempo que pasó, Mucho tiempo. Qué va. Qué va. Pensar que yo me sentía vieja cuando lo gané. Dejémoslo ahí entonces, porque pasó mucho tiempo. Y también después hiciste Las Poseídas, en el cual tuviste otro premio, el premio Tusquets, Editores de Novela 2012. Eso fue en el 2012. Y esta novela tremenda, América Alucinada, que la hemos nombrado varias veces, y bueno, tenemos que agradecer a la gente de Tusquets que en su momento nos la ha enviado, a Paola Lucantis, que creo que tuvo mucho que ver, ¿no?, también en la publicación de la novela, en que esto esté, que se haya plasmado, que se haya impreso y que esté acá en este momento, ¿no? Pero es realmente una novela, o sea, es que a mí me no me causa gracia, sino lo que hablábamos recién de la ficción, de la diferencia de la ficción en la tele y la ficción en los libros, y más allá de los formatos, ¿no? El libro papel, el libro objeto, como el que tenemos acá, o el PDF o lo que sea, pero lo que sucede con América Alucinada, y te repito que lo hemos nombrado acá en el programa, alguna vez tiene que ver con ese entramado de personajes. Alguna vez nosotros mismos te escribimos también, empezamos a armar así como una especie de organigrama, si se quiere ver, administración, para ver quién es la novela. ¿Cómo? Contalo vos, sé que todo empezó con noticias que empezaste a recortar del diario, ¿puede ser? Ahora que dijiste organigrama, me hice acordar que una vez un lector vino a una charla con su propio arbolito genealógico adelante del libro, donde había ido siguiendo las familias. Sí, empezó con noticias. Noticias sobre todo que para mí eran raras, porque yo vivía en una ciudad de Estados Unidos en la que había ciervos. Ajá. Y como estaba protegida la casa del ciervo, se habían superpoblado la ciudad de estos animales. Perdona, ¿eso es cuando estabas en Texas? En el Paso. En Pittsburgh, en Pennsylvania. Ah, ok. Que tiene okay. Un clima más frío y hay bosque. Ajá. Entonces los ciervos estaban muy cerca de la ciudad y generaban todo tipo de accidentes. Se estaban volviendo una especie de plaga. Desde, no sé, accidentes de coches hasta por ahí en la época de celo aparecía un macho de un ciervo atravesando un ventanal en una escuela, en un banco. Qué increíble. ¿No? De la ciudad. Entonces estas noticias, que para la gente de la ciudad no eran muy llamativas porque estaban acostumbrados, para mí sí, porque digamos que no crecí en un lugar donde hay ciervos, ¿no? Y eso me parecía como muy poético, muy inquietante, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a guardar estas noticias y a pensar, bueno, un día voy a hacer algo con esto. Y después encontré la otra noticia, que fue en realidad la que le dio el puntapié de inicio, porque tuve estas de los ciervos mucho tiempo, y la idea de hacer algo en una ciudad ficcional en la que pudiera exagerar esto de lo que le pasa a la ciudad con los animales. Sí. Pero no había empezado a escribir nada. Y apareció entonces la otra noticia en la prensa internacional, que era una noticia de Japón, no era de Estados Unidos, uh-huh. Que es justamente la noticia que refiere a lo que leíste, a la historia de Vic, que es un hombre que le empieza a faltar comida en su casa, empieza a notar que hay cosas raras, entonces pone cámaras, que le mandan imágenes a su teléfono, y así descubre que en vez de un ladrón, que era lo que él creía que pasaba, lo que pasa es que hay una mujer viviendo en su casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando la guardé dije, ¿a quién le pasa algo así, no? ¿Quién es un personaje? ¿A qué personaje? Qué bárbaro. Hombre, le ocurre esto, porque la noticia real, yo me dije, tuve que cambiar cosas de la noticia real, porque la mujer había estado un mes o dos meses viviendo en la casa de él sin que él se diera cuenta, ¿no? Eso, si yo hubiera puesto así una novela, creo que nadie lo hubiera creído. Yo puse, apenas duró unos días. Claro, pero la convivencia. Pero de todos modos, perdona, Betina, más allá del tiempo que haya habitado en la casa de Vicky y demás, hasta que se devela que es una mujer, uno cree cualquier cosa, va para cualquier lado, y ese, bueno, ahí también está esa forma que tenés vos, ¿no? Que bueno, mucha gente habla de esto de la escritura envolvente y original, que yo creo que no es solamente eso, ¿no? Que son un montón de cosas, ¿no? Pero esa intriga de decir, bueno, el tipo está viendo una sombra, ¿qué es eso? O sea, claro, y él que además es un tipo bastante fóbico y raro, ¿no? la, esto, la ve con pelo, se imagina, le genera asco, ¿no? Le genera asco pensar que se acostó en su cama, que le usó sus cosas. Claro. Como piensa que es una especie de criatura, no está seguro que es, ¿no? Y sin darme cuenta también es por jugar como ella se esconde en un placard, en un closet. Claro. Jugar un poco con esta idea del monstruo en el placard, ¿no? La que hay ahí, que ya todos los lectores compartimos, ¿no? Una especie de imaginario. Claro. En torno a eso, desde chico. Ahora, vos partís, en realidad ya tenías esas noticias de lo que tiene que ver con los ciervos, y sí. Después encontraste esta noticia en Japón, y ahí empieza a desarrollarse la historia. ¿De cuántos tiempos estamos hablando que te llevó a hacer América Alucinada? 6 años. Está. 6 años, pero tengo que aclarar que en el medio escribí Las Poseídas, ¿sí? O sea, claro. Fueron 6 años en los que también estuve trabajando en otros textos, porque ese texto avanzaba lento, necesitaba su propio ritmo. Investigué muchísimo sobre cosas tipo la taxidermia, la caza del ciervo, los alucinógenos, claro. ¿No? Claro. Las comunidades hippies de los 60. Entonces fue un proceso de construcción mucho más largo que el de, por ejemplo, el arte menor, ¿no? Donde yo trabajaba con un universo que ya conocía, que era Argentina. Ese universo de América Alucinada es todo inventado. Claro, claro, claro. Entonces, crear desde la nada está buenísimo, y es una de las razones por las que yo escribo, pero es un trabajo laborioso, ¿no? Claro, o sea que se puede decir que de tus novelas, América Alucinada es la más... la que tiene un trabajo previo, una preproducción, digamos, más extensa que las otras. Sí, y no es tanto como preproducción, se va dando en el mismo momento para mí. O sea, sí leí mucho antes, pero también durante la escritura, y cambié cosas en torno a estos temas que te decía, según la información que iba encontrando, ¿no? Claro. Entonces, para mí acompaña al libro esto de las lecturas, y es parte de la pasión, digamos. Pues elegí trabajar con alucinógenos porque a mí me copaba el tema, y me copaba también sobre todo el tema del hipismo. Claro. Y de cómo los mensajes y los eslogans de los 60, que eran tan poderosos y tan radicales, después se fueron tergiversando, y nuevas generaciones por ahí tomaron como frases vacías de eso, ¿no? Claro. Entonces, eso que a mí yo veía en la realidad, y lo veía mucho sobre todo en Estados Unidos, ya no tanto acá, era un gran signo de interrogación. Entonces, leer sobre eso para mí no era como... Lo que quiero decir es que uno dice, voy a investigar. Es la pasión en la lectura la que después te lleva a meter eso en una novela. Bueno, sabemos que vos sos docente, y, sí. Y que das diversos talleres. Algunos tienen que ver con la escritura creativa, entre comillas, llamale. Uh-huh. Cuando vos hablás... De que empiezas a hablar, que tomás como punto de partida estas noticias, y después hablas del hipismo y después de las drogas, de lo alucinógeno y demás. O sea, ¿cómo vas con...? Es muy difícil preguntar esto, ¿no? Pero todo es puro laburo, obviamente. Has dicho alguna vez también, he leído por ahí que... Vos hablabas de por ahí esa virtud que tiene gente como Stephen King de dar talleres y hablar de la construcción de la historia, del trabajo que significa, de cómo se va construyendo, ¿no? Como ese libro que tiene, no sé si compartís mi idea, pero es un libro maravilloso, Mientras Escribo. Totalmente. ¿No? ¿Viste? Un libro que uno lo lee, bueno, acá siempre lo nombramos, un libro que uno lee y te dan ganas de escribir. Totalmente. ¿No? Yo lo recomiendo mucho y lo he usado en las clases, ¿no? Los argumentos de lo que él dice y aconseja. Pero bueno, ahí me quiero detener. Sé que es complejo, ¿no? Pero vos empezás a escribir y de repente te van surgiendo, se te van abriendo esos caminos. El hipismo, sí. Las drogas. ¿Y cómo lo vas? ¿Cómo lo fuiste en este caso completando? ¿Cómo lo fuiste llevando? Mira, para mí el desafío del novelista, y sobre todo de esta novela en particular, es tomar decisiones. Bueno, yo tardé tanto con esta novela porque quería poner todo, ¿no? Entonces te das cuenta que, bueno, tenés que tomar una decisión. No entran todas las historias que vos tenés en la cabeza, o toda esa información, o todos esos temas. Y el exceso de te puede paralizar, ¿no? Claro. O sea, la idea original de la novela para mí era grandiosa, como si te dijera otra que tres generaciones, iba a haber como siete generaciones, sí. La ciudad y el país y todo. Sí, ya nos perdimos, ¿eh? Claro, tuve que ir acotando porque no, si no hubiera sido... no, realmente no era ese tipo de escritora, o sea, claro. La verdad es que tampoco la idea era rehacer una novela tipo decimonónica, claro. Pero sí, es que uno se puede copar y apasionar tanto con los temas que a veces cuesta ver dónde está la mejor historia que uno tiene que contar, y ese me parece que es el criterio. ¿Cuál es en este momento de mi saber y de mi talento literario la mejor historia para mí? Y la claro. que más me interesa, la que a mí más me convoca, ¿no? Uh-huh. Y eso es, a veces es complicado de verlo, porque uno está trabajando con uno mismo, ¿no? Claro. Y lo que me llevó a tardar tanto fue también porque, bueno, en un momento, viste que la novela es una distopía, ¿no? Se dice qué ciudad es, pero es una ciudad en decadencia, ¿no? Perdona, ¿vos sabés, Betina? Bueno, otra vez le contamos a nuestros oyentes que estamos, la mujer que estás escuchando es Betina González. Pues es que te quería decir esto cuando estás hablando de dónde transcurre la historia. Si vos lo pensás en términos radiales, ¿viste el castellano neutro? Sí. ¿Viste cuando un locutor está capacitado para hablar en castellano neutro? Entonces podés difundir algo acá en la Argentina, de acá hasta México o hasta en algunos estados de o algunas ciudades de Estados Unidos. A mí me sonó mucho a eso también, ¿no? Es muy es muy desconcertante, y a su vez hay como un unísono, ¿no? Como que todo transcurre en un lugar. ¿Pero qué es ese lugar? Porque le pusiste, bueno, un montón de nombres. Es interesante lo que decís porque dos cuestiones sobre el lenguaje. Una, para mí hay una globalización de las ficciones y de los imaginarios, justamente lo que charlamos al principio, en función de lo que consumimos en medios, ¿no? Entonces, ya no consumimos solo nuestro castellano, consumimos un montón de otros castellanos todo el tiempo, ¿no? O de otros españoles. Entonces, esa es una cuestión que me interesa a mí como escritora. Las fronteras nacionales en torno a las lenguas no necesariamente tienen que ser así. Sobre todo cuando uno está escribiendo una novela que no pasa en ningún lado. Es decir, que pasa en una ciudad ficcional. Claro. Entonces, ¿por qué vas a hacer que los protagonistas hablen en rioplatense? Claro. O sea, no tiene un sentido eso. Para mí, el lenguaje, cada libro es una apuesta de lenguaje, y el libro crea su propio lenguaje. Absolutamente. Entonces, eso me fue pasando. No fue una decisión tan pensada, ni tampoco creo yo que el lenguaje de la novela sea neutro. Lo que tiene es una mezcla de españoles. Uh-huh. Por ejemplo, en el fragmento que leíste está la palabra heladera, pero también en otro momento se habla de refrigerador, que es como claro. lo dicen los mexicanos. Claro. ¿Entendés? Esto me fue pasando porque yo claro. no vivía en Argentina, pero sí tenía un entorno, una comunidad de hispanos, claro. amigos, compañeros, profesores, que hablaban en distintas versiones del español, puertorriqueños, mexicanos. Aparca entonces, tu carro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Claro, ese tipo de cosas. La nevera. Sin usar, ni elegir mi nevera, claro, ni casarme con ninguno, dije, bueno, si esto me sale, porque esto es lo que yo estoy viviendo, ¿por qué lo voy a censurar? Digamos, claro. eso me pasó a mí antes. Y en vez de verlo como una pérdida, la pérdida de la propia lengua, lo vi como una ganancia. Lo que vos decís, esta capacidad de una novela de hablarle a cualquiera que pueda leer esa lengua. Claro. No descolocarlo, no hacerlo sentir... pero esto es una cosa local que yo no entiendo, ¿no? Exacto. Sino un universo ficcional que crea ese lenguaje extraño y también que está es un lenguaje intervenido a veces por el inglés. Claro. Hay ritmos de las frases que no son naturales en español. Y uh-huh. eso tiene que ver con lo que te decía también de estar viviendo fuera de la lengua y estar funcionando en un modo bilingüe todo el tiempo. Exacto. Y sin embargo, por ahí... empezás a leer y vas emparentando la historia de los ciervos y un bosque, y decís, bueno, por ahí esto transcurre, no sé, en Villa Langostura. Sí, ¿por qué no? ¿Entendés? Podría haber claro, sido. Claro. Yo celebro que algún lector pueda pensar eso. En realidad el título te lleva a América, ¿viste? América es todo el continente. Exacto. Muchos directamente leen Estados Unidos, y está bien, es un guiño que yo puse en el libro, no voy a decir que no, pero a mí me parece que perfectamente podría ser cualquier ciudad de un país desarrollado, ¿no? Porque las cosas que le pasan a la gente en esa ciudad es de una decadencia de un país que alguna vez fue industrial, ¿no? Se me ocurre preguntarte, no lo sé, ¿se publicaste en otros países esta novela? Acaba de salir en España. Qué bueno. Pero hace poquito, sí. Ajá. Y con respecto a lo que se pueda vender, ¿sabés si la ha leído, obviamente? O sea, ¿has tenido devoluciones, repercusiones de que se haya leído en América? Mira, no tanto todavía. No soy de seguir tanto la prensa. Sí me gustó seguir la de Argentina, porque es donde uno está, ¿no? Pero también uno está escribiendo otro libro, entonces... Exacto. Siguiendo la pista al que ya publicaste, como medio que te saca tiempo. Claro. Y con respecto a las ventas, no sé, porque la verdad es que me parece que el mercado español no es un mercado muy grande de lectores, ¿no? Los argentinos leemos más. Sí, somos más lectores. Mucho más. Y inclusive también en México... ha venido a este programa. ¿Sabes que tuvimos el placer de tener hace 3 años a Rafael Pérez Gay acá? Mirá qué bien. Claro, porque se había hecho, ¿te acordás que en la Feria del Libro se había hecho el tema era México? Y él vino. Sí, claro. Y vino acá también. Y él decía que los mexicanos están fanatizados con la literatura argentina, sobre todo, bueno, a través de los grandes, ¿no? A través de un Borges, de un Cortázar. Pero. Sí, es verdad. Claro, él particularmente, bueno, tiene un conocimiento más amplio, inclusive él mismo tiene una editorial. En México, en el DF, pero hablaba de esa diferencia, como que el mercado mexicano es sensiblemente menor al que tenemos acá en la Argentina, y es lo mismo que vos estás diciendo con respecto a España. Pero bueno, esta es una novela para que se lea, Betina, así que vos de vez en cuando estás escribiendo algo nuevo tenés que ver qué pasa y llamar a Paola y hinchala un poco y decirle a ver si se puede ubicar en Estados Unidos, estaría bien. Y sí, a mí me parece que sí, porque es totalmente reducida a América, está universalizada de alguna manera, ¿no? Pero... Sí, sabes que di muchas vueltas con el título y al final me gustó el título que elegí por eso mismo, porque es todo el continente, y además de que esta ciudad es inventada, que podría ser una ciudad en Estados Unidos, también podría ser en Canadá, podría ser en muchos lugares. También hay una isla del Caribe inventada, ¿no? Que es de donde viene este personaje. Entonces me parecía justo ponerle el nombre del continente. Claro, bien. Con respecto a tu tarea como docente, contanos y bueno, si también querés difundir para nuestros oyentes, que siempre hay muchos oyentes preguntones, ¿viste? Me parece bien. Claro, con respecto, bueno, no, yo mismo también, ¿no? Siempre atento a todos los talleres que hay y demás. O sea, ¿qué estás haciendo en este momento? Mira, en este que ya está empezando la segunda mitad del año, estoy por empezar a dar un curso en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama Escribir a partir de recuerdos, que empieza el 15 de agosto, pero ese ya se cerró la inscripción porque había muchísima gente. Ay, mirá. Es un curso corto, dura 4 o 5 clases. Pero después voy a dar uno un poquito después, en septiembre, en la Biblioteca Nacional, que es de iniciación en la escritura de narrativa. Ajá. Y ese creo que ni siquiera se abrió todavía la inscripción. Los que quieran inscribirse se pueden inscribir, además como es de iniciación justamente no tiene ningún requisito, ¿no? Biblioteca Nacional va a hacer eso. Sí, en la Biblioteca Nacional. Qué bueno, creo que es los jueves de 5 de la tarde a 6 y media. Bueno, vamos a tratar de estar ahí entonces. Vamos a sacar las pancartas. América Alucinada. Somos los fans de América Alucinada, te vamos a poner ahí entonces. Qué genial. ¿Y por qué apuntaste al tema de... Lo de realismo, sé que es algo que siempre te da vueltas, ¿no? El tema del realismo. Sí, me da vueltas porque está esta cuestión de uno empieza a escribir porque es lector, ¿no? O sea, si vos preguntás cómo se te ocurrió ser escritora, es porque leía mucho. Entonces... cuando empezás a escribir tu primer libro, tomás decisiones sin saberlo, ya, te lanzás. El claro. Tanto que leíste, dijiste, yo también quiero, voy a contar una historia. Entonces yo siempre sentí que Arte Menor, no es que reniegue, muchos me han dicho que dije que lo iba a quemar, no es eso, que Arte Menor fue un libro en el cual yo no tenía tanto control de mi escritura, es decir, hice intuitivamente lo que uno hace en una primera novela, intentar escribir una novela bien, uh-huh. ¿no? Lo mejor posible. Y después te das cuenta, cuando aprendes más y escribís más, que con mucho menos, por ahí con mucho menos sobrecarga de información, uh-huh. Vos igual construís un mundo, ¿no? Entonces, cierto tipo de realismo, demasiado moroso en los detalles o en lo local, a mí como lectora me doy cuenta que me aburre, porque me parece que no aporta lo que la gran riqueza que tiene el texto de ficción. Es decir, te pongo un ejemplo, si vos vas a escribir, suponete que vas a escribir una novela sobre un hecho policial, un asalto, lo que sea, sí. y reproducís exactamente el mismo lenguaje y la misma forma de narrar que el periodismo, estás perdiendo la gran habilidad de la ficción para iluminar una zona distinta, porque es otro discurso, ¿no? Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, ese tipo de realismo que juega a ser mimético, que juega a reproducirte la realidad de todos los días, es el que a mí me molesta. No digo que eso fuera lo que yo hacía en Arte Menor, pero había alguna ingenuidad de pensar que había que escribir o de mirar al mundo con esos ojos, con los ojos de la mime, ¿no? Cuando en realidad la gran libertad que tiene el escritor de ficción es cualquier otra cosa, inventarse cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá, bueno, Bettina González habla así de Arte Menor, pero estoy leyendo, tengo el libro acá, y en la contratapa hay un escritor más o menos conocido, ¿no? Que se llama José Saramago, que dijo en su momento, en referencia a Arte Menor, de esta novela se puede decir que solo en su título es Arte Menor, lo que viene después del título es Arte Mayor. ¿Cómo hiciste para escribir después de esto? Sí, no me fue tan fácil. Claro, porque ¿qué exigencia, bueno, ¿no? ¿Qué autoexigencia? ¿Qué te impusiste después de una novela como esta? La cual, bueno, vos no tenías obviamente la experiencia que tuviste años después. Y que alguien como Saramago te dé... Sí, muy generoso. Escriba este piropo, ¿no? Él era generoso, ¿no? Según se dice. Pero no era para estar regalando así... Claro, piropo no. Claro. No, yo creo que aparte de generoso, un tipo honesto y sincero, se notaba, ¿no? Cuando uh-huh. algo le gustaba, porque tengo guardado el video en el que dice eso. Qué bueno. Y ¿cómo seguí escribiendo? Me pasó algo bueno, que fue que yo gané este premio, pero yo ya tenía un segundo libro en trabajo, estaba trabajándolo, era un libro de cuentos. Uh-huh. O sea, no es que había terminado Arte Menor y no estaba escribiendo nada. Que hubiera sido peor, ¿no? Porque eso te puede paralizar el éxito, entre comillas. Exacto. Entonces, como ya tenía ese libro y lo había mandado a otro concurso, que era el del Fondo Nacional de las Artes, y también ganó un premio al año siguiente, uh-huh. Medio que esa fe de tener que pensar en la frase de Saramago, ya estaba jugada, claro. Ya me habían dado este premio y bueno, ese libro salió. Claro. Y después, sí, hubo un tiempo de reencontrarme con la escritura desde otro lugar, pensando todo lo que te dije recién del realismo, y ahí fue cuando escribí Las Posibilidades, ¿no? O sea, tenía borradores de América Alucinada, estaba tratando de construir un mundo absolutamente ficcional. Yo te diría que me di cuenta que primero tenía que aprender algo. Yo creo que el escritor siempre sabe eso, que uh-huh. cada libro es un aprendizaje y un desafío, y que hay algo que todavía no te sale. Los libros son escalones para ser cada vez mejor o estar cada vez más cerca de la escritora que querés ser. Y eso me pasó cuando escribí Las Poseídas, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, corté un poco con América Alucinada y conté esa historia primero porque era una historia que la tenía muy, muy intensamente sabida, esto uh-huh. de las chicas en escuelas de monjas, por decirte algo. Uh-huh. Y también porque me gustaba la idea de romper con los géneros. O sea, romper con el realismo, pero sin romper del todo. Entonces, Las Poseídas fue un intento de hacer una novela gótica que no se resolviera como novela gótica. Claro. Es un tema que te gusta ese, ¿no? También el de... los géneros, sí. Sí. Me gusta, para mí, para que yo me ponga a escribir, tiene que haber un... Yo me tengo que convencer de que estoy haciendo algo distinto a lo que hice en otro libro. Si no, me aburro. Claro. Entonces, esta idea de... ¿qué pasa si tomo la idea de una chica que se siente poseída por dos espíritus y lo uso como metáfora de la adolescencia, ¿no? Como forma de hablar de la adolescencia y manteniendo ese enigma de si está o no está poseída, ¿no? Ajá. Eso pasó en ese libro. Entonces ahí aprendí muchísimo de cómo caminar esa línea fina entre el discurso realista, la ficción realista y la ficción de género. Eso me sirvió mucho. Bien, lo que te quería preguntar, Bettina, es referente a, por ejemplo, en el caso de las poseídas, ¿pensaste o te parece que podría funcionar en cine? ¿Que podría ser una película? Sí, me encantaría, pienso que puede funcionar en cine. Lo que pasa es que tendría que ser un muy buen guionista, porque hay muchas, nada más, una novela con mucho intertexto con respecto a la Biblia y a la novela de terror y a mucha literatura, entonces eso en la película habría que ver cómo lograr esa densidad a través de cambios en el guión. Es decir, me encantaría que hubiera alguien que hiciera una película y que cambiara bastante el libro, digamos, manteniendo una esencia, pero que pudiera narrar con claro. imágenes eso que hace la novela, ¿no? Claro, claro. Bueno, sería una idea fantástica si se llega la a hacer. La verdad que sí, la verdad que estaría buenísimo. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué lees ahora? ¿Qué estoy leyendo en este instante? Cuentos de hadas. Ah, mira, mira. Justamente por lo que estábamos hablando de los géneros, ¿no? Ajá. Primero porque son maravillosos, literalmente, cuentos maravillosos, pero también ahí hay narración pura, ¿viste? Claro. O sea, que hay un género muy puro, narrativamente puro, es el cuento de hadas, el cuento maravilloso. Es decir, las cosas pasan, la acción avanza, hay peripecia, ¿viste? No hay, digamos, citas ni cosas que estén de más desde ese punto de vista. Claro, y eso tiene perdón, eso tiene que ver con lo nuevo que estás escribiendo. Sí, tiene que ver con eso, con volver a cierta pureza de la narración. Estoy terminando un libro de cuentos que no son cuentos de hadas, pero que dialogan con los cuentos de hadas. ¿Cómo es eso? Porque no te veo mucho escribiendo cuentos de hadas. No. O por ahí me lo imagino de otra manera, ¿no? Este universo, no, es más. Algunos de los cuentos son más obvios, que son reescrituras de alguna matriz del cuento hadas. Es más una cuestión formal de cómo se resuelven los relatos, ¿no? Claro. No hay magia en los cuentos que estoy escribiendo, no hay nada maravilloso. Ajá. Pero sí hay personajes que o están obsesionados con algún tipo de cuento de hadas o... por ejemplo, hay un personaje de una nena que es una nena que la madre la crió con gatos y no habla. Qué entonces sería como esto lo que sería el niño salvaje, ¿no? Ajá. Entonces tiene algo eso del cuento de hadas. Claro, claro. Pero no se resuelve hacia lo maravilloso. Te entiendo. Se resuelve de otra manera, ¿no? Que sin romper, digamos, con la lógica aristotélica, como le gustaba decir a Cortázar. Claro, claro. Sigue estando esa lógica. ¿Y estás avanzada en eso? Lo estoy terminando, realmente lo estoy revisando nada más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces esperaremos nuevos trabajos de Bettina González después de esta América alucinada. Y bueno, nos quedamos. Me alegra mucho que los estén esperando. Claro, y nos quedamos tranquilos que estás gozando de buena salud después de este entramado que te decía al principio, ¿no? De personajes y cómo construiste, ahora sabemos un poco más. Sí, debo decirte que yo también tuve que hacer mi propio esquemita de los para recibir América Alucinada, porque el propio autor se puede perder, como son 6 años de trabajo. Claro. Uno tiene que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Igual que el mapa de la ciudad, tengo guardados mis papeles con esquemas y chinches que pegaba en un tengo un telgopor donde escribo, viste, y pego estas ideas, cosas relacionadas con lo que estoy haciendo, y bueno, tengo todos esos guardados de América. ¿Y cómo te llevas con eso, con los archivos, con los registros? ¿Sos ordenado o te entendés en tu caos? No soy tan ordenada, y lo que me pasó es porque me mudé muchas veces. de país, ciudades dentro claro. de Estados Unidos, y acá también, desde que volví a Argentina creo que viví en 7 casas distintas. Entonces cada vez te vas deshaciendo de más. O yo soy muy impaciente con eso, no quiero acumular tanto. Entonces no tengo todo, pero algunas cosas que sí siento que que a mí en el futuro me puede gustar tener, porque dan cuenta de mi proceso y de cómo pensé las cosas, sí, las guardo. Qué bueno. Bueno, Betina, entonces estaremos al tanto de las novedades que haya con, bueno, obviamente con tus trabajos, tus publicaciones, pero también con los talleres. Bueno, genial. Genial, Alejandro. Ya tomé nota acá del de la Biblioteca Nacional. Y bueno, estaremos atentos a ello. Y bueno, y en algún momento que podamos producirlo de otra forma, te podrías venir también acá al piso, que hacemos un radioteatro. Y vos sabés que este año lo que empezamos a hacer es, en realidad ya hace varios años, de los 9 años que lo hacemos, es incorporar al invitado de radioteatro. ¿Eh? Ha estado José Pablo Feynman, ha estado Belgrano Rawson también, que veo que te ha escrito acá. En Arte Menor también tenés otro elogio de Belgrano Rawson. Tres fueron, la verdad que tuvo un jurado de lujo, ¿no? Impresionante. No me puedo quejar. Impresionante. Bueno, contá conmigo para el radioteatro. Dale, prometo. Dale. Cuando salga ahora este libro cuento, voy. Bien, ¿y dónde lo vas a publicar ese libro? Mira, todavía no lo sé porque, viste, ese fetichismo. Entiendo. Los autores de que hasta que el libro no está en manos de algún editor no decimos nada. Está perfecto. Pero bueno, obviamente que en su momento nos enteraremos y lo procuraremos también de tener. Así que te tomo la palabra de tenerte un día acá y, bueno, divertirnos un poco haciendo un radioteatro y hablando de lo nuevo, y siempre va a surgir otro tema a la hora de la escritura, ¿no? Sí, por supuesto. Un placer, la verdad, charlar con vos. Perfecto. Para mí también, y le aclaramos al oyente, toda esta llamada se hizo a un celular, a un celular. Y no se escuchó nada. Todo bien salió. Muy bien, me alegro. Así que salió todo. Como catástrofes. Bueno, Betina, te mando un abrazo grande, un placer enorme. Felicito por tus trabajos. Y bueno, y estamos ahí al tanto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por leer. Y por leer con tanta pasión. No, al contrario. Por favor, gracias a vos por tu trabajo. Un abrazo luego. Grande. Un abrazo grande, no. Betina. Gracias. Chau. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. Bien, amigos, hemos hablado con Betina González. Les vuelvo a recomendar a quien no lo haya leído América Alucinada. Estamos hablando de América Alucinada porque fue su último trabajo. Pero bueno, los trabajos anteriores también han sido buenísimos. Y Betina era una de las escritoras, de las y de los escritores que como que se va cerrando un círculo para nuestro programa, ¿no? Porque si nosotros hacemos, yo mismo me puedo poner a hacer, o en algún caso Martín también, en la cabeza alguna pizarra y anotar, che, a quién nos interesaría entrevistar o llevar al programa. Bueno, una de esas escritoras era Betina González, porque es muy interesante la evolución que ha tenido su trabajo y además por su condición de docente.